Tengo mi ranchito, mi caballo de totora y también mi atarraya. Y con la luz del alba, al golpe de mi remo, surco la mar movida. Voy a buscar la pesca toda esta temporada, necesito dinero. Porque voy a casarme con la linda mujer que colma mis ensueños. Porque voy a casarme con la linda mujer que colma mis ensueños. A la mar se va el pescador feliz, porque su amada le espera. Ay, qué lindo que es el amor, cuando se tiene quien lo quiera. A la mar se va el pescador feliz, porque su amada le espera. Ay, ya tengo mi ranchito, mi caballo de totora y también mi atarraya. Y un saludo especial para Germán Zavala. Ya tengo mi ranchito, mi caballo de totora y también mi atarraya. Y con la luz del alba, al golpe de mi remo, surco la mar movida. Voy a buscar la pesca toda esta temporada, necesito dinero. Porque voy a casarme con la linda mujer que colma mis ensueños. Porque voy a casarme con la linda mujer que colma mis ensueños. A la mar se va el pescador feliz, porque su amada le espera. Ay, qué lindo que es el amor, cuando se tiene quien lo quiera. A la mar se va el pescador feliz, porque su amada le espera. Ay, ya tengo mi ranchito, mi caballo de totora y también mi atarraya.